momento te sorprende mi presencia. Perdón te pido por mi insistencia. Es que mi pobre corazón solo en ti piensa y quiere verte, tenle clemencia. Molesta porque venga yo a buscarte, tú no te fijes, no hagas coraje. Es que mis ojos tienen ganas de mirarte, y aquí he venido a contemplarte. Cuando te encuentro platicando con otro hombre, me pongo triste, tú no te escondes. Porque ya me olvide de tu nombre, si han sido en vano mis ilusiones. Cuando te miro por la calle muy sonriente, es un tormento que mi alma siente. Tú muy alegre conversando con la gente, y yo sufriendo por no tenerte. Platicando con otro hombre, me pongo triste, tú no te escondes. Será mejor que ya me olvide de tu nombre.